Sí, no voy a llegar, no me pinta. La pérdida. Extravío. O detenido de un medio certificado de defensa de investigación fija. Determinado según tarifa. Constituyendo la esta como el límite de la responsabilidad de la correa. Para asumir si contengo documentos de mercancía de cierto valor en aquellos casos en los que el remitente tenga especial interés. Para utilizar otros servicios que garantizan el valor del contenido. Como valores declarados, ¿no es cierto? Asegurados y puestos. Pero seguro que andar. Declaraciones. El plazo para declarar cualquier clase de certificado con derecho a indemnización es de 4 meses. Para hacer un territorio nacional. ¿Y sé? Para la declaración de medios internacionales. Para los envíos certificados contra el desmonto, rige el plazo fijado anteriormente. Si no se entrega el incentivo del destinatario. En caso de que antes haya recibido el envío y el remitente del mismo no le haya llegado la partida que lo grababa, este último tendrá un plazo de 2 años para recobrar dicho material. La complementación de este resguardo implica la aceptación de las condiciones de reclamación y de indemnización dictadas. Y para cualquier duda solicite información. Correo.